días que me infierno posible raza y dentro y a jugar por lo que veo. Nada bueno, nada bueno. Buenos días, amigos radioescuchos y radioescuchas. Desde El Paso, para El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces. Y qué bueno que nos vemos con los oídos. Bienvenidos a su programa Un Hombre y Una Mujer, con tu voz como invitada, con la doctora Amparo García y el psicólogo Guillermo Castañeda. En los controles, nuestra compañera Jazmín. Buenos días, Jazmín, muchas gracias. Y nuestros teléfonos aquí en cabina, 545-1060 y desde Las Cruces, 575-635-4567. Nuestro correo electrónico, contáctanos, @unhombreyunamujer.com. Comunícate para plantearnos tus comentarios, dudas y sugerencias. Y para el resto del mundo nos puedes escuchar en lavoz1060.com y unhombreyunamujer.com. Comenzamos. Pues bien, doctora, ¿cómo te ha ido? Pues muy bien, aquí dándole las gracias a Carla por esa introducción. Y empezamos con muchos ánimos y dándole las gracias y la bienvenida a todo ese público que nos está escuchando. Así es, amigos, estamos estrenando programa. El arte de no enfermarte. Si no quieres enfermarte, habla de tus sentimientos. Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, terminan en la enfermedad como una gastritis, úlcera, dolores lumbares, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera hasta en cáncer. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros errores. El diálogo, el hablar la palabra, son un poderoso remedio y una excelente terapia. Si no quieres enfermarte, toma decisiones. La persona indecisa permanece en la duda, en la ansiedad, en la angustia. La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. La historia humana está hecha de decisiones. Para decidir es preciso saber renunciar, saber perder ventajas y ganar otras. Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas y problemas de la piel. Si no quieres enfermarte, busca soluciones. Las personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Prefieren la lamentación, la murmuración, el pesimismo. Mejor es encender un fósforo que lamentar la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero produce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad. Si no quieres enfermarte, no vivas de las apariencias. Quien esconde la realidad finge, hace poses, quiere siempre dar la impresión de estar bien, quiere mostrarse perfecto o bonachón, y está acumulando toneladas de peso, una estatua de bronce con pies de barro. Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Son personas con mucho barniz y poca raíz. Su destino es la farmacia, el hospital, el dolor. Si no quieres enfermarte, acéptate. El rechazo de sí mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos volvamos ajenos a nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quienes no se aceptan a sí mismos son envidiosos, celosos, imitadores, competitivos, destructivos. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas, es sabiduría, buen sentido y terapia. Si no quieres enfermarte, confía. Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza no hay relacionamiento. La desconfianza es falta de fe en sí mismo, en los otros y en Dios. Si no quieres enfermarte, no vivas siempre triste. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría, recuperan la salud y traen larga vida. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. El buen humor nos salva de las manos del doctor. La alegría es salud y terapia. Bueno, realmente ya entrando a todo lo que vamos a tratar ahora, ¿qué te parece todo lo que está motivando ahorita este problema de David Rentería? Fíjate que el tema de David Rentería es un tema muy candente. Es una persona, para aquellos que no han escuchado todavía el tema, es una persona que mató en el año 2001, en noviembre del 2001, a una niña, Alejandrita Flores. Y bueno, está siendo juzgado, fue sentenciado a muerte y ahorita está en un proceso de apelación. Están alegando de que no es justo que se le mate, no es justo que se muera. Pero aquí tenemos que hablar en muchas cosas acerca de su personalidad. Vamos, ¿cuál es la personalidad de una persona como David Rentería y específicamente de la de él? ¿Cuál es su perfil psicológico? Se le está juzgando como abusador, por supuesto. Pero este hombre, este psicópata, este sociópata, y hablando específicamente de David Rentería, es una persona que vive para su propio placer sin importarle a nadie más. Decimos también que el sociópata o psicópata es hedonista y narcisista. Narcisista, debemos recordar cuál es la leyenda de Narciso. Narciso era una persona que en la mitología se miraba en el espejo que produce el agua para admirarse a sí mismo, que está enamorado de sí mismo. Entonces, el sociópata es tal cual, es narcisista. Es una persona que se ama tanto a sí misma que va más allá de la autoestima y llega al egoísmo. Una persona que no tiene conciencia entre lo que está bien y lo que está mal, y con todas las demás características, nos da a una persona que puede lastimar sin piedad, sin remordimiento. Absolutamente sin remordimiento. Pero su opinión cuenta. Tu voz está invitada. Llámanos aquí, te podemos responder 545-1060. Y desde Las Cruces, el 575-635-4567. Llámanos, aquí esperamos. Entonces decimos que esta persona está viviendo para sí mismo, no tiene ningún remordimiento. Y vamos a recordar un poquito durante el juicio que se llevó a cabo, en el que fue interrogado un doctor psiquiatra, el doctor Gripon, en donde le preguntaban si él había visto algún signo de remordimiento o de arrepentimiento en David Rentería. Y él dijo que no. Entonces, su apelación y el salvarse de la pena de muerte está basada en que puedan convencer al jurado o no de que tiene remordimientos. También sabemos que esta persona, David Rentería, había estado abusando anteriormente de en diferentes años. ¿Sí? De muchachitos y de dos niñas. De dos niñas. Al menos reconocido dos niñas, nada más. Pero quién sabe qué más haya. Y que ya estaba la ley sobre él. Sí, él había sido ya juzgado. Entonces se le condenó a lo que le llaman aquí en Estados Unidos, no sé la palabra en español que pueda ser la correcta, aprobación, que no es en español, pero entonces se le condenó a aprobación. Entonces dijo, vas a estar fuera, ¿verdad? Lo evaluaron psiquiatras o psicólogos y entonces dijeron que él podía nuevamente convivir con la sociedad. Por supuesto que él tenía que estar informando en dónde vivía, él no podía acercarse, tenía orden de restricción para no acercarse a donde estuvieran niños, tampoco podía acercarse a lugares donde se expendía alcohol o se consumía alcohol. Entonces, se le nombra a un oficial de probación que le llaman también, que es con quien él se debía de estar reportando continuamente. Y también se nombra a una persona, supongo que psiquiatra o psicóloga, que es la que lo va a estar evaluando. Empiezan a ocurrir una serie de situaciones con Rentería, en donde él empieza a faltar a sus citas con la oficial de probación. Empieza a no acudir, porque también se le condena a horas de servicio comunitario y también se le exige que participe en un programa para controlar sus impulsos sexuales. Y entonces empieza también a faltar a las sesiones, tanto de servicio comunitario como a las, al curso, al programa para controlar sus impulsos sexuales. Me llama mucho la atención esto porque se supondría que hay un protocolo a seguir, sobre todo cuando ya estás visto por la policía, cuando ya sí, estás por la ley. Marcado por la ley para que para enderezar tu tu vida o tus acciones, ¿verdad? Así es. Y sin embargo, ¿cómo es posible, mi punto de vista, que todo esto se haya dejado pasar? ¿Infringe la ley? Cuando tú, por ejemplo, vas manejando y te pasas una luz roja, no hay forma de que tú le puedas decir al oficial, es que sabe que, perdóneme, le suplico de la manera, no, sabe que aquí está su multa, ¿quiere alguna apelación? Vaya a corte. Exactamente, no discuten. ¿No? Entonces, ¿por qué en estos casos tan lamentables puede ser la ley tan vulnerable? Bien, vamos a poner, ¿qué te parece si ponemos esto a consideración de nuestro público? Les vamos a dar los hechos y nos gustaría oír su opinión. Porque la pregunta sería, ¿actuaron correctamente las autoridades? ¿Se pudo haber evitado? Desde mi punto de vista, se pudo haber evitado la muerte de Alejandrita. Mira, si se hubiera actuado en otra forma. Pero vamos a ponerlo a consideración del público. Una situación importante que también deben de saber nuestros radioescuchas es que él, ese tipo de personas también tiene mucha labia y mucho poder de convencimiento. ¿Son manipuladores? Entonces, yo me pongo a pensar, este David, al entrar a Walmart, independientemente de que haya llevado la la intención de poder llevarse a alguien, de robarse a alguien, que en ese momento a lo mejor se le presentó la oportunidad y la aprovechó. De decir, ah, caray, esta niña anda sola y la aprovecho y me la llevo. En ese momento, ¿por qué ya no responde además a muchas situaciones de sadismo? Ya no es nada más una los sociópatas son sádicos. Ya no es nada más una situación de que a la niña la puede violar, sino además la estrangula, que es otra situación de... Es la manifestación del poder, precisamente, y del sadismo. Y fíjate con otra, que los sociópatas o psicópatas matan sin ninguna emoción, por puro placer. Y prefieren ellos no matar con armas, sino usar sus propias manos. Entonces corresponde perfectamente más, al perfil. Entonces, lo disfrutan más. Efectivamente, es el placer, es el hedonismo. Lo disfrutan más, entonces corresponde perfectamente al perfil del psicópata. Y fíjate que hasta donde yo he leído, no lo sé, pero hasta donde yo he leído, él no ha sido diagnosticado como psicópata. Además, te voy a decir algo, los expertos, y ahí sí dejo a consideración también de nuestro público, los expertos, la palabra experto, quiere decir que pueden manejar cuál la conducta, le pueden manejar con su experiencia la diferencia de una persona que es... Que es un riesgo abusador, para la sociedad. Que es un abusador, uh-huh. Y luego otra que como tú decías, es muy frágil, pero que también que es un sádico. ¿El sociópata puede ser sádico? De hecho, el sociópata es sádico, porque disfruta ejerciendo ese poder del sufrimiento de los demás. Pero conociendo esta situación de lo que hizo David, de lo que le hizo expresamente a la niña, de que ya no es un abusador sexual solamente, para un experto, debería haber sido... digamos que lo podría haber conocido inmediatamente. Esa situación de diferencia de estas dos personalidades, siento que simplemente el hecho de que él llevó a cabo ya un estrangulamiento y además todavía la incinera. Y algo muy importante que leíamos acerca de cuando casualmente al otro día va una persona a verlo, ¿no? Sí, efectivamente, al otro día acude su oficial de probación. ¿Casualmente? Casualmente, porque todavía no se sabía nada. Entonces ella llega, lo entrevista en su casa y él estaba desayunando tranquilamente, sin ninguna señal o remordimiento. Buenos días, tu voz cuenta, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con la señora Cigala. Señora Cigala. Muchas gracias por llamar, es nuestra primera llamada. Gracias. Felicidades por su programa. Nos muchas gracias. Falta un programa así aquí en El Paso. Muchas gracias. Les quería preguntar, como yo, que no sé la psicología ni nada de eso, ¿cómo podría reconocer a un psicópata? Ah, esa es muy buena pregunta. Es la pregunta de los 64,000, como decía. No, pero sí hay unos signos muy claros de cómo se puede conocer a un psicópata. Mire, déjeme decirle también que muchas mujeres están casadas con psicópatas y no lo saben a veces. Sobre todo la psicopatía, la sociopatía, se da más en hombres que en mujeres. Se considera que, estadísticamente hablando, el 1% de la población mundial está conformado por psicópatas. Y en algunos países llega hasta el 2%. Eso no excluye a las mujeres. Hay mujeres psicópatas. Pero en el hombre es más. Por ejemplo, en México encontramos una psicópata, la Mataviejitas, que mataba por placer, por beneficio propio y sin ningún remordimiento. En Estados Unidos, tenemos a Ted Bundy, que mató a quién sabe cuántas personas. Nunca se supo el número exacto de personas que mató y nunca mostró remordimiento. Entonces, nos podemos dar cuenta desde niños, y vamos a entrar en terrenos un poquito pantanosos, porque vamos a decir que la sociopatía o psicopatía... ¿tiene alguna otra pregunta, señora Cigala? No, nomás era... Bien, entonces, si gusta colgar para dejar las líneas abiertas... Sí. Y le contestamos por... Muchas gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias, le contestamos por radio. Entonces decimos que las personas sociópatas tienen un componente orgánico y un componente adquirido que va conformándose a través de su vida, a través de las malas experiencias que van viviendo en el transcurso de su vida. Este componente orgánico se ha podido ver, se ha podido visualizar cuando se hacen electroencefalogramas, sobre todo en la región frontal del cerebro, que es donde se manejan las emociones. En alguna forma hay una disfunción eléctrica ahí. Esta disfunción eléctrica, que se ha podido mostrar en algunos casos, hace suponer que tenemos ese componente orgánico y que todavía no se sabe cómo poderlo solucionar. De hecho, el término psicópata, sociópata, fue reconocido hasta los 80s. Pues antes no se sabía, es muy reciente. Muy reciente. Es muy reciente. Entonces, antes no se sabía. Se sabía que se le decía así, es un loco, pero no se sabía qué estaba pasando. La verdad es que no, ni siquiera pero un loco. No se le ponía un nombre específico. No tenía un nombre específico, ni siquiera se reconocía el perfil. Entonces, desde el punto de vista de que se conforma por experiencias, son personas que sobre las que se han ejercido el poder o que se les ha dado absolutamente todo, sin restricciones. Entonces ellos se sienten los dueños del universo. Pues son bilingües del mundo, como se dice, ¿verdad? Sí, sienten que merecen todo. Y entonces esto empieza a conformar una personalidad sociopática. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezarlos a reconocer desde niños? Son aquellos niños que lastiman, que maltratan, que abusan de sus compañeritos. Son aquellos niños que roban, que mienten, pero sus mentiras son graves. No es la mentira normal del niño. Todos los adultos, todos los niños llegamos a mentir. Mentiras piadosas, si queremos, pero no es nuestro estilo. El estilo de ellos es vivir en una mentira. Cometen pequeños robos. Son muy agresivos. Además, fíjate, matan los animales. Sí, abusan de los animalitos. Los matan, los torturan. Pero con poder. Sí, los torturan. Sí. Que ya le cortan la cabeza a un animalito, que ya dañan a otro. Y no muestran ningún signo de remordimiento. Todo aquello que los pueda beneficiar, lo ocupan. Si se pudieron robar un examen para poder pasar el examen, si pudieron copiar, si pudieron robar la información, eso lo van a hacer. Si pudieron robar dinero para poder satisfacer sus propios deseos, lo van a hacer también. Entonces, estamos hablando no necesariamente de que sea un psicópata o un sociópata, pero sí ya tenemos algunos elementos para alertarnos. En el caso de una persona adulta, es una persona que abusa de los demás, es una persona que miente, es una persona que abusa del poco o mucho poder que pueda tener. Muy labiosa. Muy labiosa. Puede ser tan convincente. Muy manipuladora. Son muy convincentes. Sí. De hecho, son muy convincentes. Por ejemplo, y regresando un poquito a David Rentería, encontramos que David Rentería está ahorita en el proceso de su apelación diciendo que él no la mató, no mató a Alejandrita, sino que participó nada más, pero participó obligado, porque él se encontró a un miembro en la cárcel, conoció a un hombre que era miembro de la banda de los aztecas, de la pandilla de los aztecas, y a otras personas que componían la misma pandilla, pero que ellos no los conoció, que los vio nada más, que los conoció de vista exclusivamente. Y que entonces ellos lo obligaron a participar, a sacar a Alejandrita. Uh-huh. La saca a Alejandrita, entonces ellos matan a Alejandrita y él nada más la tiene que sostener, pero porque amenazaron con hacerle daño a su familia. Entonces es claramente un intento por tratar de manipular la verdad. Si fuese eso nada más y no tuviera todas estas situaciones anteriores de las que él participó, de las que fue inculpado. Así es. De que no se presentaba, ¿verdad? No se presentaba a la corte, fallaba a todas sus citas. O sea, te va dando un patrón, no es nada más uno, sino es un patrón, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué te parece si continuamos después de este pequeño corte, en donde nos vamos a las noticias aquí en La Voz 1060? Bien, estamos de regreso aquí en su programa. Un hombre. Y una mujer, con tu voz como invitada. Nuestros teléfonos, acuérdense, queremos oír su opinión. 545-1060. Y 575, área 635-4567. Desde Las Cruces. Y nuestro correo electrónico, contáctanos, @unhombreyunamujer.com. Y bueno, nos acaba de hablar fuera del aire un radioescucha, que no nos habló al teléfono de la estación, sino a mi teléfono particular, en donde nos decía que están llegando a Horizon una gran cantidad de depredadores sexuales. Ojo, la palabra correcta es depredador sexual, porque depredan, porque hacen daño. Entonces los están ubicando en Horizon, y varios de ellos también aquí, no nada más en el condado del Paso, sino en la propia ciudad del Paso. Y se está haciendo una recolección de personas que, si nosotros atendemos a lo que pasó con David Rentería y vemos que la actitud de las autoridades parece no haber sido la correcta, estamos en riesgo. Tenemos una llamadita. Buenos días, tu voz como invitada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor, ¿cómo está? Pues encantado. ¿Cómo nos localizó? Contento de oír esas dulces voces. Nomás que ya no aquí en mi casa. Sí, ahora estamos acá, desde otro lado. Fíjese que casualmente ayer sintonicé esta estación. Sí. ¿Me permiten bajarle un poquito claro aquí a mi radio? ¿Qué? Les ustedes que sintonicé y estaba un programa bastante interesante. Y hoy dije, estas voces yo las conozco. Y pues a comunicarme de inmediato para saludarlos, primero que nada, desearles lo mejor de la vida. Muchas gracias, profesor. Y pues que sigan ustedes adelante con estos temas de tan importantes. Muchas gracias. Y además, pues aquí tiene su casa. Acuérdese que nosotros siempre participamos con usted. Yo creo que nos localizó por GPS. Perdón. Creo que nos localizó por GPS, sí, por el posicionador satelital. Mi radio y ahora casi no los escucho. ¿Qué le parece nuestro programa el día de hoy? Mire, hace aproximadamente unos 5 minutitos que sintonicé ahí. No, pues extraordinario, como siempre, ustedes con hablando con un gran sustento los temas que abordan. del comportamiento de los niños, del comportamiento de los adultos. Todas son unas verdaderas cátedras. ¿Por qué? Porque nos invitan a que cada día mejoremos. Nos invitan a que reflexionemos en cada uno de nosotros, cada uno de nuestro ser, nuestro interior, para equilibrar nuestras acciones, nuestra vida, nuestro entorno, a ver cómo andamos. Son programas de una gran reflexión. Yo, en lo particular, los felicito y pues me es de una gran valía el escucharlos. Pues sí, vamos a estar hoy y todos los días a la semana, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, profesor. Ah, bueno, pues por ahí vamos a estar pendientes. Pregunto, ¿todavía tienen ustedes aquí el programa en esta ciudad? Vamos a estar todavía los dos siguientes sábados. Ah. Pero ya vamos a estar de lleno aquí. ¿Y bueno, qué le parece, profesor, si lo invitamos a nuestra despedida, que nos acompañe allá en la cabina de la otra estación? Pues este sábado al otro. Gusto. El día 10 de mayo. ¿Qué sábado? El 10 de mayo. El 10 de mayo. De todas maneras, porque el día 8 de mayo yo tengo que estar en la ciudad de Chihuahua. Sí, estoy yo de regreso. Le llamaremos de todas maneras con prontitud. ¿Cómo no? Me da mucho gusto en saludarlos, que Dios me los bendiga, y adelante con esos programas tan saludables, tan sanos y de un gran sustento y de una gran valía. Gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo, nos dio vitaminas para el alma. Claro que sí, vitaminas para el alma. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Pues son... El profesor Bejarano. Es muy reconocido en nuestra ciudad vecina. Nuestra ciudad vecina, efectivamente. Ciudad Juárez. Es un personaje completamente dedicado a la cultura y al desarrollo de Ciudad Juárez. Y también él se va mucho con los niños y con los adolescentes, ¿verdad? También efectivamente. Hace mucha labor en eso. Es su campo de acción principal. Bien, pues estábamos hablando de que están ubicando dentro de nuestra ciudad, aquí en El Paso, están ubicando a muchos depredadores sexuales. Y si atendemos a la omisión que vimos de las autoridades en el caso de David Rentería, estamos en riesgo. Por eso es que nos gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes. Estabas refiriéndote acerca de la persona, del su comandante, o no sé cómo se llama, que estaba a cargo. Es oficial de probación. Oficial. Fíjate qué interesante. Exactamente cuando al otro día de haber cometido él el crimen, que todavía no se sabía ni siquiera del crimen. Todavía no se sabía del crimen. Ella va a su casa y lo encuentra él perfectamente desayunando y relajado, sin nerviosismo. Entonces lo que ella recibe, la oficial que recibe todo este comportamiento de David, le deja ver que no, él no tiene ningún problema, que él no está muy lejos de haber cometido un crimen, porque cuando una persona que no tiene esas características de un psicópata, exacto, una persona normal, estuviera muy nerviosa, estuviera llorando, estuviera escondiéndose, estuviera ejerciendo otra cosa, se podría ver fácilmente que no se encuentra en sus cinco sentidos. Y sin embargo, él da todo lo contrario y le engaña, lógicamente. Claro. Entonces, imagínate tú también que la psicóloga que estaba, o la persona, no sé, que estaba tratándolo, la directora del programa de rehabilitación. Lo lleva a liberarse de este programa. Hasta cierto recomienda, punto, sí, la psicóloga, como tú dices, recomienda que pueda reintegrarse a la sociedad, que no es ningún riesgo ni peligro para la sociedad. Siendo que, primero, su oficial de probación se lo encuentra en un centro nocturno bebiendo. Cuando él estaba, tenía una orden de restricción para acercarse a lugares donde vendían licor. Se lo encuentra bebiendo. Entonces se aproxima a él y él la ignora. No le hace caso, se voltea y la deja con la palabra en la boca. Y ahí se acabó el problema. Pero ella recurre también a un oficial mayor, ¿no? Ella recurre a su supervisor. Sí. Entonces llaman a este hombre, a David Rentería, con el supervisor. Y entonces él da la excusa. No, es que fue una sola vez y fue una sola cerveza la que me tomé. y pasan por alto la situación. Entonces, no acude al servicio comunitario, no acude a sus sesiones de rehabilitación. Se le encuentra ingiriendo cerveza o bebiendo lo que haya estado bebiendo, no lo sabemos. Ignora a su oficial de probación y la psicóloga recomienda que se reintegre a la sociedad porque no representa un riesgo. Entonces, ¿creen ustedes, radioescuchas, creen ustedes que pudo haberse evitado la muerte de Alejandrite? Oh, ¿qué pregunta más difícil? Es la pregunta que lanzamos al público. Yo sí estoy muy... Me duele sobre todo el hecho de... Imagínate de una niña inocente que de repente está con sus papás y está contenta porque, según lo que relata la mamá, estaban viendo los juguetes y para comprarles los juguetes a sus niños. Y de repente se desaparece la niña y le cambia todo. Todo a un terror, a un sufrimiento extremo. Imagínate una niña de 5 años ser violada. Fíjate, otra situación, cuando se ahorca, ese sufrimiento más espantoso también. Claro, por supuesto que sí. Y es el disfrute más grande de la persona que lo está cometiendo. O sea, no es una situación sencilla, no es una situación que se pueda dejar pasar por alto, ni tampoco es una situación que se pueda dejar pasar por alto por las autoridades. ¿Las autoridades actuaron bien? ¿Supieron reconocer los profesionales cuál era la diferencia de una persona que es solamente un abusador? Solamente digo, como una situación, uh-huh. Digo, es espantoso, porque esas personas no merecen nada. Pero la diferencia de un sadismo, de un psicópata... Viene la pregunta. Ahora, ¿supieron reconocerlo? ¿Es un problema de omisión? ¿Es un problema de... que no quisieron cumplir con su deber, o es un problema de falta de conocimiento? Ay, ¿sí? De las autoridades. Claro, esa es la pregunta. Claro que una persona sí, y viene la pregunta importante. ¿Una persona puede cambiar? ¿Qué podemos hacer con ese tipo de persona? Esa pregunta es excelente. Porque un psicópata, un sociópata, no puede cambiar. Porque estamos hablando de una disfunción eléctrica en su cerebro, una organicidad. Estamos hablando de que todavía no sabemos cómo corregirlo. Estamos hablando de que en el pasado, en los inicios de la psiquiatría, se curaba a personas que cometían actos de esa naturaleza con una lobotomía, que era cortarles el lóbulo frontal. Así es como se curaba anteriormente. Así es. Quien haya visto Atrapado sin salida con Jack Nicholson, podrá recordar algo así. Pero tenemos una llamadita. Buenos días, tu voz como invitada. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Mire, estaba escuchando la pregunta que hizo el joven. Yo escucho su programa cuando tengo tiempo, sobre todo aquí en el trabajo, de que si el crimen se podría haber evitado. Sí. Referente a lo que lo habían agarrado a David Rentería en una barra y que había emitido sus citas. Yo creo que ahí... Eso no tiene mucho que ver, porque el sistema está hecho pues para mucha gente, muchas diferentes personalidades. Lo que yo sí creo que puede evitar futuros problemas como esos es que la policía actuó inmediatamente, y eso es una forma, un mensaje a la gente, psicópatas o no psicópatas, donde la policía aquí va a actuar inmediatamente y los van a agarrar en la mayoría de los casos. Ahora, si se fijan, es mucha gente la que detienen, porque aquí sí hacen investigaciones. Entonces yo creo que ese es el mensaje, que al asesino lo agarraron rápidamente, ya lo tenían ubicado desde el segundo o tercer día, nomás faltaban pruebas. Pero más que la pregunta anterior que dijo usted, que si se puede evitar, yo creo que la forma de evitarse es dando ese resultado, cómo la gente que tiene esos problemas mentales pueden dejar de hacer eso, porque saben que los van a agarrar. Pero bueno, eso es mi comentario nomás. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su comentario, muy amable. Pero déjeme decirle una cosa con respecto a los psicópatas. Los psicópatas no tienen miedo al castigo. No se duelen al castigo. No les gusta, no necesariamente lo buscan, porque hay otros psicópatas y podemos hablar un poquito también sobre eso, pero los psicópatas no tienen temor al castigo. Entonces, ningún correctivo los va a corregir. Ningún rehabilitación los va a rehabilitar. Son personas que no son rehabilitables. Además, son personas que tienen que apartarse de la sociedad. Entonces, si se hubiera tenido el conocimiento, si las autoridades conocieran perfectamente lo que es el perfil de un psicópata y lo hubieran diagnosticado como tal, no lo hubieran dejado salir a la calle otra vez y tratar de reintegrarse a la sociedad, donde no se reintegró, sino que cometió otro delito aún mucho mayor de los que había cometido ya. Pero yo sí voy de acuerdo con el señor en el aspecto de que la prontitud con la que actúan para detenerlo... Eso es remarcable. Increíble, qué bueno. Pero no estamos hablando de prontitud para poder detenerlo, sino que se pudo evitar. O sea, si yo me pongo en los zapatos de la familia de la niña, a mí no me va a interesar que con la prontitud que el señor fue detenido, ¿no? Ya después de que... A mí me hubiera interesado más y me interesa más, en primer lugar, que no hubieran matado a la niña, ¿verdad? Y menos a la niña de esa familia. En segundo, que no siga provocando problemas. Pero, mire, aquí lo que estábamos viendo es el perfil del muchacho, que ya tenía él varias... Ya había cometido varios delitos. Varios delitos atrás. O sea, no es una situación de que alguien lo haga, lo atrapen y vamos a corregirlo. Sino que nos hicieron un seguimiento de esta persona con esta clase de personalidad. Pero le voy a decir otra cosa. No es una persona enferma. Sabe lo que hace. Exacto. Es un trastorno de la personalidad nada más. No es una persona enferma. Él sabe perfectamente lo que es bueno o malo. Lo que pasa es que no le interesa. ¿No tiene sentimientos? De que, por ejemplo, yo le puedo asegurar a usted que si va con su coche en la calle y se le atraviesa un perrito y desgraciadamente lo lastima, yo le puedo asegurar que si no tiene la oportunidad de detenerse, ese sentimiento le va a durar días y va a recordarlo como un hecho que lo va a molestar. Estas personas aquí pueden llegar y matar a todas las personas y sentarse a comer un café sin ningún remordimiento. A ellos no tienen sentimientos. No hay sentimientos. Y con otra, hay otro tipo de psicópatas, otro de los rasgos que no se presenta en todos, pero hay otro tipo de los rasgos que son tan ególatras, que disfrutan cometiendo los delitos en un reto a la sociedad, en un reto de voy a demostrarles que no me atrapan, voy a demostrarles que lo hago tan bien que no me pueden encontrar. Y muchas veces, cuando llega el caso, y esto lo hemos visto en varios psicópatas, llega el caso de que efectivamente no los encuentran, entonces ellos mismos se dan a conocer. Había un psicópata en otro país, no estoy hablando de Estados Unidos, ni de México, un país de Europa. Había un psicópata que cuando le dedicaban dos o tres líneas nada más a sus crímenes, entonces él hablaba al teléfono del periódico, y entonces les decían, ¿sabe qué? Nada más me dedicaron dos o tres líneas. Voy a cometer otro para que me dediquen más. Entonces, buscan la notoriedad, muchos de ellos. Sí, muchas veces lo que pero está... Pero no hay sentimientos. Hay una situación cuando estas personas cometen un crimen, ya están planeando el otro. Fíjese qué diferencia hay de una persona que puede ser comprendida porque pues tuvo un problema o algo que le pasó. Pero ya cuando hay un trastorno de esta naturaleza, y es lo que él... ¿Qué es exactamente? Descríbenos, por favor, exactamente, ¿qué son, para que nos puedan entender todos los la conducta que tiene David? Mira, David es una persona ególatra. Ególatra me refiero a que está girando nada más en torno a sí mismo. Esto no le importó su familia... No le importó, menos aún, la vida de una niña. No le importó el dolor de una familia, que no era la suya. No le importó la sociedad. No le importó ni incluso su propio trabajo. A él le importó su placer, por lo tanto es hedonista. Es narcisista porque se goza y se disfruta después de haberlo hecho, porque qué bueno soy. soy muy hábil, lo pude hacer, ¿verdad? Es manipulador, está tratando ahora de manipular una situación, porque está tratando de convencer al jurado de que él participó exclusivamente presionado, amenazado y amenazada a su familia, lo cual no es cierto. Además son personas inteligentes que pueden desarrollar No todos son inteligentes. Una gran parte de los psicópatas son muy inteligentes. Esa manipulación fue lo que lo llevó también a que la persona que estaba en ese programa diera ese veredicto. Pues él puede seguir afuera. Exacto. Entonces, llegan a negar tanto la situación. Son mentirosos, extraordinariamente mentirosos. Y llegan a negar tanto la situación que a veces hasta ellos mismos se lo creen. Cuanto más pueden hacer creer a las demás personas de lo que están diciendo es verdad. Nos queda muy poquito tiempo, pero todavía tenemos tiempo de recibir llamaditas. Son personas, 5:45, 10:60, y son personas que manipulan tanto la verdad, que niegan tanto, que hasta ellos mismos se lo pueden llegar a creer. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, cuando pasó todo esto, cosa de esta muchachita en el trabajo, y nosotros, como, pues se sabe, se oían los rumores de esto y lo otro y aquello. Decían lo que usted dijo ahorita, que había actuado por venganza de uno, que porque el papá de la niña andaba en la droga y le debía dinero a uno de los aztecas, esos famosos. Y entonces que ese señor de los aztecas le había mandado pagar a este muchacho para que abusara de la niña, porque cómo sabía cuál niña era, la estaban siguiendo desde que salió de su casa hasta que llegó al Walmart, y ahí le dijeron, esa niña es, y agárrala y llévatela. Eso es lo que pasó, lo se oía ahí el rumor de mi trabajo, no sé, pero ahorita me acordé porque usted dijo que eso había dicho primero el chava este Rentería y todo eso, pero no sé si será verdad o no, o actuó por él mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, porque esa es una manipulación. Él está manipulando nuevamente la verdad. Él está tratando de convencer, porque varias de sus declaraciones fueron completamente inconsistentes. Entonces, él a veces dijo eso, a veces dijo el otro. La primera vez admitió que él había matado. Cuando encuentran huellas en la bolsa de plástico semiquemada, encuentran huellas nada más de él, no encuentran otras huellas. Entonces, ¿cómo puede zafarse? Pues fui obligado. Y entonces, no, pues el papá de la niña estaba en la droga, no, pues que los aztecas, no, que me obligaron, etc. Acuérdate que estamos hablando de un perfil. Además, algo muy importante, la forma en que él asesina a la niña. Fíjense, la quema y no hay evidencias de que la niña haya sido violada. Bueno, no es que no hayan evidencias, es que no las encontraron. No las encontraron. Ajá. Me refiero, pero ¿por qué? Porque la niña está incinerada. Exactamente. Le prendió fuego. Pero la desvistió. Exactamente, la desvistió. Luego la horca. Y la incinera. Y después la quema. O sea, es un patrón que psicológicamente lleva a este perfil de personas. Sí. Y además, lo que estás tú diciendo, vamos a adentrarnos otra vez un poquito en lo que ocurrió y el perfil de este hombre. A una muchacha, que ahora es muchacha, la señorita McDonald, que fue abusada cuando tenía 7 años, fue abusada por él. Él trató de convencerla a tal grado que casi la convenció de que no había ocurrido nada. ¿Y la manipulación? La manipulación. Esto ocurrió en el 92. Pues él la manipuló de tal forma que casi la convenció de que no había habido nada, de que no la había abusado. Y claro, a los 7 años, dígame usted si no alguien puede manipular a una niña. Exacto. Bueno, digo, claro, si además es su estilo. No, pero la manipuló ahora, en su edad adulta. Imagínate la capacidad de convencimiento que puede llegar a tener un sociópata. Pero de todas maneras, imagínate tú, ¿qué tiene que ser un hombre este tipo de persona, ahí en Walmart, para que la niña, sin llorar, sin hacer escándalo, haberse salido de él, de la mano, sí, que no lo conocía? Que haya confiado a o tal sea, grado en él. Ajá. Imagínate, o sea, son muchas situaciones que no se ve como el hecho de ser un psicópata. Exactamente. Entonces, él es un psicópata. No hay vuelta de hoja. Encaja completamente en el perfil. Fíjate, hay algo muy interesante. Grafológicamente, o sea, los rasgos de la letra de estas personas también son bien importantes. O sea, aquí estamos viendo, digamos, que quienes sean las autoridades responsables de todo esto deben reunir todos esos datos. Por supuesto. Grafológicamente también es posible poder detectar a una persona. Lo que tú estás queriendo decir ahorita es de que este tema da para más. Exacto. Y el tiempo se nos está viniendo encima. ¿Te parece si continuamos con este tema mañana? Pero ¿les parece a ustedes, amigos? Nuestro público es el que lo debe decir. Si quieren que continuemos con él, o cambiamos de tema, o sugiéranos, contáctanos @unhombreyunamujer.com. El teléfono de la doctora Barquera es el 915-309-5902, 309-5902. Mi teléfono es el 915-449-8758, 449-8758, o pueden hablar aquí a la estación y aquí se los pueden proporcionar también. Pero nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus sugerencias. Queremos que este programa responda completamente a sus deseos, a sus necesidades. Platíquenos, coméntenos acerca de sus propias experiencias. Platíquenos acerca de experiencias de personas que conocen. Expónganos sus dudas. Expónganos sus situaciones. Y nosotros trataremos de darles respuesta. Ojalá lo podamos hacer. Bueno, y no nos queda más remedio de que despedirnos y nos vemos para mañana. Y recuerden algo muy importante. Nos vemos con los oídos, ¿eh? Exacto. Y recuerden algo muy importante. Dios nos bendice. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo tú me agarras por el cuello, y si no te escucho grita, te tiendo la mano, agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. XCL, las siglas de transmitiendo desde nuestros estudios centrales en 2211 Missouri, Suite E237, en El Paso, Texas, para El Paso, Juárez y Las Cruces, con 10.000 watts de potencia diurna, y en nuestra página en internet en www.lavoz1060.com. La voz está en el aire. El informativo de la hora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le informa Mirta Las Salinas con las últimas noticias. Miles de inmigrantes salen hoy a las calles en Estados Unidos en rechazo de redadas y deportaciones. Dos sismos moderados se sintieron hoy en California, sin reporte de daños o víctimas. Un estudiante muerto y 10 heridos deja el choque de un autobús escolar en Kentucky. La noticia. Queremos una amnistía total para todos los trabajadores inmigrantes no documentados. También exigimos un fin a las redadas. Con esta consigna, miles de inmigrantes salen a las calles de unas 20 ciudades de Estados Unidos este primero de mayo en una serie de manifestaciones en reclamo de una reforma migratoria. En Los Ángeles, donde el año pasado la policía reprimió duramente a los manifestantes, tanto activistas como autoridades confían en que este año las cosas serán diferentes. Todo el departamento se ha entrenado diferente para este año. Nosotros esperamos un día ahora pacífico, con mucha paz. La Cámara de Diputados de México aprueba una reforma al Código Penal Federal que endurece las penas contra quienes se victimicen a servidores públicos como jueces, ministerios públicos y militares. El ingreso real de los estadounidenses se mantuvo casi sin cambios en marzo y el gasto de los consumidores, que equivale a más de 2/3 del Producto Interno Bruto, creció apenas 0.4%. Un día como hoy, primero de mayo, pero de 1886, estalló en Estados Unidos una huelga por la jornada de 8 horas. Los obreros salieron a las calles, pero en Chicago la policía disparó contra los manifestantes, lo que dio origen al Día Internacional del Trabajo, que curiosamente no se celebra en Estados Unidos. Se siente disminuido o complejado por el tamaño de su miembro, presume que su pareja está fingiendo al momento de su relación íntima, le gustaría conseguir unas pulgaditas de más para impresionar a su pareja, entonces la solución es Extra Large for Men, el único tratamiento de alargamiento y engrosamiento del miembro masculino. Consulte con nuestros especialistas sin compromiso de compra al 1-800-420-1889. 1-800-420-1889. Tu llamada es confidencial, la entrega es confidencial. Si su miembro es pequeño o mediano, no se desespere. Con Extra Large for Men, usted podrá tener un miembro de 9-10 pulgadas en tan solo 30 días. Ordénelo ahora mismo al 1-800-420-1889. 1-800-420-1889. Si está buscando esas pulgas y además por necesidad o por placer, Extra Large for Men es para usted. No se quede con la duda, pruébelo y no se arrepentirá. Infórmese al 1-800-420-1889. 1-800-420-1889. 1-800-420-1889. Extra Large for Men, para tocar el cielo con las manos en cada relación. Minuto 60. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, usted tiene una cita con el doctor. Con el más prestigioso y reconocido doctor hispano en los Estados Unidos, el doctor Elmer Huerta. Y es muy cierto, las complicaciones de esta enfermedad se pueden dar en los riñones y en el corazón. Ahora te mantenemos mejor informado. Escucha a cada hora Minuto 60, tu contacto con la noticia, en México, Estados Unidos y el mundo. Conexión Galia. ¿Qué tal, amigos? Me da mucha alegría aumentar a mi lista de encuentros con ustedes esta nueva conexión. Su conexión Thalía, que quiero que se convierta en un rincón de su casa. Las voces de los protagonistas. Los sonidos de las noticias. Así está el mundo ahora. Grupo Latino de Radio presenta Hora México, Hora México. Conecta a tu gente con su pueblo. Grupo Latino de Radio, Minuto Deportivo. ¿Qué hubo? Soy Samuel Jacobo y aquí está el Minuto Deportivo. Bienvenidos a la ronda deportiva de CNN en Español Radio. Les saluda Leticia Mailand. José Levy, CNN, Jerusalén. Para CNN, Esther Soto, Madrid. Liliana González, CNN, Washington. Para CNN, Itzel Valderas, Tijuana, México. Para CNN, Rosa Cárdenas, Tokio. Para CNN, Rodrigo Alonso, Ciudad de México. Carolina Callazo, CNN, Buenos Aires. En este resumen noticioso de CNN en Español Radio, América Latina congratula a Fernando Lugo, un ex cura que se quitó las vestiduras sacerdotales para liderar a Paraguay. Hillary Clinton promete luchar hasta el final por la candidatura demócrata. Lo mejor de la radio tiene voz. La voz. 1060 AM. Tenemos que decir adiós, porque quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar.